Las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, fueron visitadas por la delegación de la Unión de Estudiantes Coreanos en Escuelas Japonesas, presidida por el presidente de su presidium central, Kim Hyun-il, tan pronto como llegó a Pyongyang por vía aérea el día 19. Los visitantes colocaron ramos de flores ante ellas y les rindieron tributo de homenaje.